Rafaela a la muchacha que yo quería. Nunca pensaba que algún día me olvidaría. Y al darme cuenta que ella jugaba con mi amor, la muy ingrata ha destrozado mi corazón. Y ahora yo canto con mucha pena esta canción. ¡Qué mala suerte, qué mala Rafa! ¡Qué mala Rafaela! ¡Ya no me quiere, ya no me quiere! ¡Y deja que la quiera! ¡Qué mala suerte, qué mala Rafa! ¡Qué mala Rafaela! ¡Ya no me quiere, ya no me quiere! ¡Y deja que la quiera! Precio de Rafaela vivo sufriendo y me persigue mi mala Rafa en todo momento. La mala Rafa que yo tenía me abandonó y en su recuerdo yo voy cantando esta canción. Y en su recuerdo yo voy cantando esta canción. ¡Qué mala suerte, qué mala Rafa! ¡Qué mala Rafaela! ¡Ya no me quiere, ya no me quiere! ¡Ni deja que la quiera! ¡Qué mala suerte, qué mala Rafa! ¡Qué mala Rafaela! ¡Ya no me quiere, ya no me quiere! ¡Ni deja que la quiera! ¡Ay, mamá! ¡Qué mala suerte que tengo hoy! ¡Y todo por culpa de la Rafaela! ¡Ajá! Papá.